Pero vamos a hacer un temita nuevo que se llama Elegía para la guitarra. Pueden estar a mi alcance y esto me suena.